no hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Amoriño, collina, veíña do mar, amoriño, collina, no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar. Amoriños, collina, veíña do mar. Vente vindo, vente andando, por non perder o tempo, colla roque limpiando. Amoriños, collina, veíña do mar. Amoriños, collina, no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar. Amoriño, collina, veiriña do mar. Unha nena nunha fonte, trae la la la la, trae la la la la. Por unha berza bebía, trae la la la la, trae la la la la. A berza estaba rachada, trae la la la la, trae la la la la. Todo moi divertía, trae la la la la, trae la la la la. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Eso, ahora, para rematarla, rematabas así.